Radio, Radio Anime Nexus. Bienvenidos sean todos ustedes, muchachos melómanos, que están aquí en una emisión más de Escala Alternativa, domingo 23 de agosto. Los saludos, su anfitrión amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Y arrancamos con un bluesecito sabroso, un bluesecito fuerte, poderoso, de una banda ya clásica en la escena de Japón, The Elephant Kashimashi, desde 1981. Tuvimos el segundo lado A, podríamos decir, o un lado B, ya ni sé. llamado Ashita wo Ike, vamos al mañana. Esto como parte de su sencillo Destiny que lanzaron en 2014. Y precisamente así es como arrancamos el programa de hoy. Con un intérprete artista que... formó parte de este festival enorme, grandísimo, que es el Rock in Japan Festival. Se abrevía como Rock in Japan Fest, la edición 2015, que tuvo lugar en los primeros dos fines de semana de este mes de agosto. Sábado primero, domingo 2 y después sábado 8 y domingo 9. Este es un festival que ya lleva mucho tiempo llevándose a cabo en Japón. Más específicamente en el Hitachi Seaside Park. Un parque que queda pues así, que al ladito del mar. En la ciudad de Hitachinaka, la prefectura de Ibaraki, en Japón. Dibujando paralelismos, podríamos decir que el Rock in Japan Fest es la versión japonesa de un festival Vive Latino. Por ejemplo, para todos los que vivimos aquí en México, vamos a ubicar sí o sí, porque se han presentado un chingo de bandas alrededor de como los más de 15 años de vida de este festival, el Vive Latino. Se presentan en el Foro Sol del Distrito Federal bandas que van, digamos, desde los ya clásicos Caifanes, Cuca, La Castañeda, Maná, hasta pues ya, digamos, un poco más abiertos. Recientemente, por alguna razón, hemos escuchado a gente como Calle 13, como Los Tigres del Norte. ¿Qué más? Animal Collective también lleva a sus extranjeros. Nortec, que es esta banda bastante peculiar, que combina sonidos de banda con música electrónica. ¿Qué nos presenta el Rock in Japan Fest? Bueno, nos presenta varios grupos de distintas corrientes. Obviamente rock. Tiene por ahí su buena dosis de pop. También una vez han estado ahí las, por ejemplo, las chicas de Perfume. La multiafamada Kiari Pamiu Pamiu también está por ahí. Varios cantantes de soul, de pop, que datan incluso desde antes de que nosotros pisáramos el mundo. Hacen sus presentaciones también ahí. A diferencia del Vive Latino, el Rock in Japan Fest solo maneja talento nacional. Únicamente DJs, músicos, intérpretes de Japón. Pero vaya, qué tan variado estará la cartelera, que simplemente dos días no les ayudan, no les son suficientes, no se dan abasto con simplemente dos días. A diferencia de los, digamos, dos, tres del Vive Latino. Entonces agarran dos fines de semana enteros con alrededor de... No los voy a contar todos ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 por 4, 44, 45, 46. Alrededor de 46 artistas por día. Son 4 días. Echemos un poquito las matemáticas y ya nos vamos a dar una idea aproximada de qué tanta gente forma parte de este festival. Les voy a seguir dando más datos, pero mientras tanto nos vamos con mucha más música de este. El magnífico, el fabuloso Rockin' Japan Festival. Y para seguir el estilo, el espíritu del programa, pues vamos a poner música alternativa. Vamos a tener a Cinema Staff, una banda de rock. Se hizo conocida por, me parece, tocar dos canciones que aparecen en series animadas. No ubico las rolas, pero sí ubico a la banda. Vamos a tener algo de su álbum homónimo de 2011. Es algo viejito, pero bonito. Vamos a tener el tema Meisekimu. Con esto vamos a arrancar. Bueno, porque el de Elephant fue el prólogo. Con esto arrancamos el programa del día de hoy. Programa especial dedicado al Rockin' Japan Festival. Pedidos, saludos, bueno, los pueden hacer. Los pedidos en el grupo Melomanos de Escala Alternativa. Los saludos, las opiniones, todo lo que ustedes gusten, me lo pueden pasar a mis medios de contacto, que son en Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus, y en Twitter, donde me agarran como @Sander_Anexus. Y todo el contenido del programa de hoy, no se les olvide, se distribuye a través del grupo Melomanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes eligen ingresar. Yo con mucho gusto los integro para que le den un descanso a sus oídos, para que empecemos a explorar el otro lado de la música. Vamos allá entonces con Meisekimu de Cinema Staff. Yeah. Continuamos con Shinji Te, Cree, de Galileo Galilei. Vamos a ponernos algo locos, esto se llama Virtue and Vice de Fear and Loathing en Las Vegas.

Paca, Pollito, vengan a la mesa. Vamos a escuchar Radio Anime Nexus mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. Ay, sí, me muero de hambre. Regresamos después de este bloque de canciones. Todos los artistas que acabamos de escuchar se presentaron en el Rock in Japan Fest, recordamos. Y ustedes también pueden hacer sus pedidos que tengan que ver, por supuesto, con la temática del día de hoy, en la publicación que ya está para destinada para tal uso en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes piden ingresar, yo con mucho gusto los integro y mandan ahí su pedido, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se le piden, ¿no? Ya hay varias personas reportándose. A todos ellos les mando un saludo enorme. Un saludo a Juan Carlos Morales, un saludo a Neko XD, un saludo muy grande a Miguel Vargas Alvitres, hasta Perú, quien fue de los que se estaba reportando más temprano también en Perú. Un saludo muy muy grande a mi amiga Wendy, que está escuchando al Tokiji. Pues obviamente ya le pusimos ya le pusimos su rolita, Relax in the City de Perfume, qué bonito. Y qué más será. Vamos a seguir dando más datos sobre este festival. El festival se lleva a cabo por la revista Rockin' On. Es, de nuevo, dibujando paralelismos, el equivalente a la Rolling Stone acá en Occidente. Es una revista que, pues, cubre, me parece que es una revista semanal. Me parece que sí es semanal. Que cubre, pues, varios aspectos de la escena musical allá en Japón. El dato exacto de cuándo empezaron, no lo tengo, digamos, así como que a la mano de manera inmediata, pero estamos haciendo la búsqueda. Siempre estamos haciendo la búsqueda en la santa bendita Wikipedia. Ya tenemos aquí datos. El Rock in Japan Festival empezó en el año 2000. En el año 2000 consiste de, regularmente, ¿no? 1, 2, 3, consiste alrededor de 6 o 7 escenarios. Este parque, yo me imagino, pues es un reverendo monstruo, dígase bien pinche grande. Y a lo largo del mismo parque le montan sus escenarios. Hay uno, digamos, al lado del agua, y otro, digamos, en la entrada. Suelen haber, les digo, dispersos alrededor del mismo parque, alrededor de 6-7 escenarios, junto con una, pues, digamos, cabina, un stand, en donde pasan varios DJs. Digamos, la gente que le interesa escuchar ese tipo de música, pues simplemente se acerca ahí y se pone, pues, a mover el bote, a bailar. Ya saben algunos de, bueno, ya saben los asistentes, qué escenario es el que tiene el estilo de música que más les acomoda. Suena tantito grande, ¿no? 6 escenarios, una cabina para los DJs. Y les digo, alrededor de 46 artistas por día. ¿Cómo demonios le hacen para que les alcance? Bueno, todos los que escuchamos en este momento se presentaron el día lunes. Obviamente, pues fue nada más una parte muy muy pequeña de lo que fue la cartelera del lunes primero de agosto. El lunes, pendejo, sábado primero de agosto. Vamos a continuar con la cartelera del domingo 2, que fue oficialmente el segundo día. No tengo el dato de exactamente en qué escenario se presentó cada banda. Eso no lo proporcionan. Igualmente, pues, no es muy, muy, muy, muy, muy importante Porque al final de cuentas estamos aquí y para escuchar. Para escuchar la música que traen para nosotros. Hay una banda llamada Monobright. Es una banda que pudiéramos decir que suena a Asian Kung Fu Generation. Uno de sus integrantes es fungió como DJ. En este caso, vamos a tener algo de su banda. Digo, porque yo no tengo el trabajo de DJ de esta persona. Pero vamos a tener algo de la banda Monobright. Con su ya muy particular, muy característico rock de universidad. Vamos a tener el tema Kasemachi Roman Spider. Yo les recuerdo los pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Contacto con su servidor en Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. En Twitter, donde me encuentran como @Sander-Nexus. Y en Skype, donde me pueden encontrar como Sander.Nexus. Me estoy dando cuenta que estoy bien pendejo porque entré con mi cuenta personal y no la de la radio. Estamos en ello. A la brevedad posible, atendemos también el medio de Skype para todos los que se quieran comunicar por ahí. ¿Qué más? Un saludito para el Toquilli, Limonori con Garrote. Quería pedir el otro tema, pero es, no, Toquilli, no, cabrón, ya te puse este. Pues Relax in the City, ya. Conforme, ¿verdad? Conforme. Miguel Vargas me había pedido una como cápsula que platicáramos aquí en el programa de géneros musicales. Por una plática que tuve alrededor de 15 días que parece que les gustó. Tengo cápsula preparada, va a venir más adelante. Es diferente, cabrón. Es diferente hacer algo hablando justamente en vivo a hacerlo con un guión. Creo yo que me quedó tantito mejor que la última vez. No hay nada más que decir por ahora. Se han integrado personas nuevas al grupo. Eso me da mucho gusto. Ya les digo en este momento quién es. Un saludo muy grande para Roger Borrajeros Robalino y para el chico de las letritas chinas. Sí, yo sé que son japoneses, chinga, pero no se compara la facilidad y la conveniencia de referirse a las letras japonesas como tales. Un saludo muy grande también para el buen Haru, que se está reportando. Bombori a la 1 de la tarde, no lo olviden. Para levantarse con energía los domingos, que tanta pinche falta hace, Dios santo. En esta ocasión, el programa le quedó chingón al Haru. Muy, muy buenas. Muy buena música de la Comiquet. Pues vamos a continuar la temática del domingo musical aquí en este programa con su servidor, parte, ya saben, de los Super Domingos Mágico Musicales de Radio Anime Nexus. Vamos con Monobright y Kasemachi Roman Spider. Paren esa oreja, chicos, que ya regresamos. Radio Anime Nexus. We'll be right back. Ustedes saben que no vamos a desaprovechar ninguna oportunidad para poner a esos grupos que son insignia del programa. Y este me parece es uno de ellos. Trico también formó parte del Rock in Japan Fest. Y tenemos esta canción que se llama CBG. Una intérprete bastante particular que me gusta mucho de pop japonés, Misaki Ito, que lleva... Su nombre artístico es Misia. Tiene un vozarrón que no vean, realmente magnífico, espectacular. Tiene, digamos, el mismo registro vocal de Mariah Carey. Entonces, esta mujer, esta señorita... Ya lleva una carrera más o menos prominente. No ha sacado disco desde hace ya un buen rato, me parece desde 2013. Porque, no sé, yo creo que le dejan más sus... Obviamente sus giras, por ahí uno que otro sencillo, 2-3 al año. Y hace presentaciones que se llaman Hoshizora no Live. Hace presentaciones donde traslada todo su repertorio, una selección de canciones, a versiones acústicas. Le quedan de verdad increíbles. Este es uno de sus últimos sencillos, por no decir el último, que salió en el pasado mes de julio, no hace mucho. Se llama... Más bien son dos lados, a Nagareboshi y Anatani Smile. Vamos a escuchar el segundo con una muy muy buena interpretación, Soul R&B. Y con una voz bastante bastante educada, muy sofisticada y que suena simplemente espectacular. Y regresamos después de esta bonita pieza, muy alegre, muy positiva, Anatomy Smile, de la señorita Misaki Ito, mejor conocida en el mundo del arte como Misia. Dice Wendy que está bonita la canción. Sí, sí, todas las rolas de esta... De esta muchacha de Misia tienen una... Tienen una vibra, un este... Así una energía tan positiva que te dan ganas de escucharlos una y otra y otra y otra y otra vez. Estos Mono Bright, bueno, uno de sus integrantes, las talentosísimas chicas de Tricot y Misia fueron tres de los artistas que se presentaron el día 2 de agosto en el Rock in Japan Fest. Ya posteriormente vamos a tener más, todavía más de estos grupos, de estos artistas en los diferentes bloques. Ahora pues vamos a pasar esa cápsula que le quedaba de ver al buen Miguel. Esta sección lleva por nombre Conociendo el Género. Me van a perdonar que realmente lo que elegí de tema para hablar no tenga, pues, así poco o nada que ver con lo que estamos escuchando el día de hoy. Por eso es que siempre les digo que me den una idea de qué es lo que quieren que hable. Fue lo primero que se me ocurrió. Esperando, por supuesto, que con estas capsulitas pues podamos tener un poquito más de conocimiento. Alcancemos a distinguir más un género, a apreciarlo. Por supuesto, tiro por ahí un par de nombres de algunos grupos que se pueden escuchar para ahondar en el conocimiento del género. Y el día de hoy les traigo un subgénero del metal. Como les digo, nada que ver con la temática del programa de hoy. Un subgénero que a mí, la verdad, desde la década anterior que los estuve checando, que estuve pues, escuchándolo muy más a conciencia, pues me gusta mucho cómo hacen este sonido los intérpretes, los músicos de dicha corriente. El género es el group metal y vamos a hablar de dicho género el día de hoy en, valga la redundancia, Conociendo el Género. Ya se reportó también Hinamori, entonces un saludote también. Vámonos con esta capsulita y mientras hago el repertorio para el siguiente bloque, yo regreso. El metal por sí mismo es toda una mezcla de elementos que permiten a cada banda e intérprete darle un sonido particular y un estilo único, acorde a lo que se refiere en la escena como identidad, algo que nos permite ubicar a los músicos de entre todos los demás. El group metal no es excepción, pues desde la raíz es un estilo de thrash metal que se puede ubicar por las guitarras que bajan en afinación. Como dato, la afinación estándar para la música es en base a la nota mi. En el group metal, sin embargo, se escucha una guitarra con afinaciones en do bemol o re, afinaciones que van de una a dos notas y media abajo del estándar. En cuestiones de tiempo y ritmo, podríamos decir que el group metal baja la velocidad con respecto a su padre inmediato, el thrash metal, quien a su vez es muy rápido, ya que tiene sus raíces en el punk de los 80s. De ahí que a este subgénero también se le conozca como post-thrash, neo-thrash o power group. El group metal es igualmente considerado el power metal norteamericano, que contrasta con las tendencias europeas de este género al usar orquestaciones complejas, teclados, pianos y arreglos operísticos de ensambles vocales. Ahora bien, el groove metal no es una corriente exactamente nueva, ya que tiene al menos 25 años de vida. Todo empezó con un álbum mundialmente reconocido en julio de 1990. Cowboys from Hell, de Pantera. Aunado a este álbum, hay más obras que fueron piezas importantes en la creación de la identidad de dicho género, ya que junto con el grupo de origen tejano anteriormente mencionado, también están como bastiones la banda Exorder y las leyendas brasileñas de Sepultura, con su álbum Chaos AD. En opinión personal, este género fue cimentado como pieza clave de la escena durante la década del 2000, ya que varias bandas tomaron las raíces del groove metal y experimentaron con varios géneros más, como death metal, metal progresivo e incluso mezclando ambas corrientes europea y americana de power metal, para llevar un sonido fresco y diferente a los oídos de varios escuchas en todo el mundo. Ejemplos de estos son Lamb of God, pero sobre todo los originarios de Seattle, Nevermore, con una muy buena combinación entre groove y metal progresivo que se hizo presente en su álbum de 2003, Enemies of Reality. Junto con Nevermore hay un caso muy particular, que es el de Symphony X, quienes cambiaron de un estilo muy europeo y neoclásico, claramente influenciado por Yngwie Malmsteen entre otros nombres, a un sonido combinado con elementos de la escena groove norteamericana. El producto resultante lo podemos escuchar en su álbum de 2007 Paradise Lost, uno de los mejores discos de la década pasada, no solo en el terreno groove, sino en el heavy metal en general. Nos dejamos con un fragmento de su tema The Serpent's Kiss. Esta cápsula fue algo pequeña, pero espero que les haya gustado. Junto con los grupos anteriormente mencionados, Pantera, Sepultura, Exorder, Lamb of God, Nevermore y Symphony X, también recomiendo a las bandas Communic, Soulfly, los franceses Gojira, que son buenísimos, y por supuesto a una de las agrupaciones que en estos últimos años ha llevado el género a nuevos límites, los originarios de Oakland, California, Machine Head, quienes se ganaron un lugar en el género gracias a su álbum de 2003, Through the Ashes of Empire, y en especial por su tema Imperium. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula de Conociendo el Género. Mientras tanto, síganle dando un descanso a sus oídos con Escala Alternativa. Radio Anime Maximum. Y bueno, esta fue la primera cápsula del bloque conociendo el género que traje para ustedes. Espero les haya gustado, espero les haya servido de algo. Que alguna de la información que di por aquí pues les sea útil, les sea de provecho. Y los ayude pues a disfrutar más la música que escuchan. Los valores de producción pues son los estándares del programa, lo cual implica que no son muy altos. Pero ya saben que uno lo hace siempre con mucho, mucho, mucho cariño y de la mejor gana a todos ustedes. Ahí está, Miguel. Espero te haya gustado. Si quieren más cápsulas de estas, me avisan ahí en el grupo. Pero díganme con tiempo precisamente para poder hacer mi investigación de información, para poder hacer el guión, para... Solo sí que hacer todo el proceso creativo, digámosle así. Con el mejor tiempo posible. Hay un anuncio bastante importante que les tenemos que dar aquí en Escala Alternativa. Y se los comentaría a continuación, pero vaya, a mí me parece que queda mejor poniéndolo de una manera que les sea pues un tanto más ameno. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos. Y regresamos con esta cobertura del World Cosplay Summit 2015. Dice el anunciador. Y ahora el ganador de todo este peo, el gran campeón, es... Traductor en inglés está hablando. Participante número 26, México. ¡Sí se pudo! ¡México es campeón mundial de cosplay! ¡Taco, tortillas, tequila! ¡No mames, güey! ¡México campeón! ¡Woo! ¡México! ¡México! ¡México! ¡México! ¡México! ¡Uf! Tuve un sueño bárbaro donde México era campeón de cosplay. ¿Sueño? ¡No puede ser! ¡Oh, por Dios! ¡Mis piernas! Ah, chinga. Ahí siguen. Entonces eso significa que... Así es, mis amigos. Esto no fue un sueño. Y ahora, la número uno de toda Latinoamérica, en su noveno aniversario, trae para ustedes una entrevista con Juan Carlos y Shema, el equipo Twin Cosplay, ganadores del World Cosplay Summit 2015. El día es sábado 29 de agosto, a las 21 horas tiempo de México. Ese es el mismo horario para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Y a las 23 horas para Argentina, Chile y Uruguay. Radio Anime Nexus, 9 años contigo. 9 años viviendo tu mundo. 9 años viviendo tu sueño. ¡Los esperamos! Radio Anime Nexus. El magno evento para nuestro aniversario en este 2015, una entrevista con los campeones mundiales en el World Cosplay Summit, el equipo Twin Cosplay. Se llevará a cabo por Diana Socorrita y por Perlita, hasta donde tengo entendido. Entonces, el próximo sábado, sábado 29 de agosto, para que hagan la agenda ya en la nochecita, ya cuando regresan, digamos, de trabajar, ya cuando terminan de hacer tarea, cuando se disponen a cenar. Es una buena hora, me parece, pues para sentarnos, ponernos los audífonos y escuchar este evento. El día. Regresamos ya al tema principal, que es Rock in Japan Fest. Nos vamos ya al día 8 de agosto, día sábado. Y aquí ya se presentan más grupos que son pues, un poco más del corte del programa. Hay pues, ya bastantes grupos de rock aquí que vamos a pasar a continuación. Empezaremos con Triceratops y uno de sus éxitos de antaño, Going to the Moon, el tema de su disco de 2001, A Film About the Blues. 1999, pendejo, sí. 1999, entonces. Como el nombre del disco lo dice, pues. Estos todavía eran unos Triceratops que no experimentaban tanto con música electrónica como en sus últimos discos. Como en Made in Love, como en el más reciente, Songs for the Starlight. Estos son, pues digamos, una versión más rudimentaria de Triceratops. Una versión igualmente efectiva, me parece. Y este tema, vaya, fue uno de los... Que los catapultó a la fama. Vámonos a escucharlo. Después seguimos con más música del 8 de agosto en el Rock in Japan Fest. Aquí en Escala Alternativa. Seguimos con algo del grupo punk y hard rock de Backhorn. Esto se llama Chaos Diver. Continuamos con Nothing's Carved in Stone y su tema Trans Am. ¿Estás aburrido de escuchar siempre lo mismo? ¿Quieres un lugar en el que se hable de todo lo que te interesa? Anime, música, películas, soporte técnico o... bueno, eso solo es para los locutores, doblaje, videojuegos, noticias... En fin, de todo lo que sucede en el mundillo. Bueno, excepto de César Franco. En fin, no se pierdan Vórtice con Zeru. Todos los jueves a las 15 horas de México. Y recuerden que el mundo no es perfecto. Y eso es lo que lo hace interesante. Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Tan asquerosamente adorable mi compañera Taki con ese spot de Sailor Mercury. Me gusta mucho. Me preguntan, por aquí. Oye, Sander, ¿por qué estás utilizando música de Mario Bros para el fondo si tu programa no tiene nada que ver con eso? Esa es una muy buena pregunta, cuya única respuesta puede ser que justo el día de hoy en la mañana me conseguí el soundtrack del más reciente Super Smash Brothers. 6.86, casi 7 gigas de música, alrededor de 1226 melodías, que incluye las dos versiones, Wii U, 3DS. Me lo bajé de la comunidad de Reddit de Smash Bros. Está muy, muy, muy completa. Y bastante fácil de bajar porque está en Mega. Entonces eso, al menos que pases, digamos, de una cuota diaria bastante, bastante permisible, no tendrías problemas para bajar el archivo. Sí, está muy, muy, muy grande el archivo. Estas son las melodías de precisamente del apartado de Mario. Son alrededor de 25 juegos los que congrega este título. Entonces, pues además de los temas originales, entonces se darán una idea más o menos de todo el repertorio que tengo para utilizar como música de fondo de aquí hasta... Puta madre, de aquí hasta que acabe el año. Realmente. Pero sí, esa fue la razón. Simplemente lo bajé, los quise usar y estoy en ello. A quien le interese, pues igual me puede preguntar, me puede pedir los enlaces de descarga. Es una página pública bastante, bastante fácil de encontrar. Son game rips, es decir, es música extraída directamente del juego. Así que está muy bien. En ocasiones es mejor porque te saca música con una duración pues bastante, bastante aceptable, en lugar de los, digamos, una hora y media, un minuto y medio, dos minutos de los soundtracks oficiales. Que ya ven que la música se repite por vueltas, ¿no? Regularmente en los game rips les dejan dos vueltas a cada tema, por eso está un poquito más duradero duradera la pieza. Mientras que en los soundtracks originales, por lo regular, nada más ponen una vuelta y ya ahí se acaba. Por eso suele ser más corta. Habiendo respondido esa pregunta, nos vamos a los pedidos, que ya tenemos algunos por aquí. Bueno, básicamente los únicos dos pedidos que nos llegaron y que cumplen. Es muy importante que cumplen con los requerimientos que les pedimos nosotros para hacer un programa capaz de llevar cierta temática, ¿no? Vamos a empezar con el pedido de Hinamori, a quien le mando un saludo enorme. El pedido es de The Telephones. Lleva por nombre I Hate Disco. Estos muchachones se presentaron el primero de agosto. Se presentaron el sábado primero. Dice Hinamori que les gusta mucho su música. Está muy muy movida. Vamos a escucharlos a continuación y ver a qué nos suena. Vámonos con esto entonces. I Hate Disco. Son un chingo de os las que tienen el título de la canción. De The Telephones. Aquí en el programa especial del Rockin' Japan Fest de Escala Alternativa. Con una música un tanto más normal. Scandal con Pink Hill Surfer. Radio Anime Nexus. Congruencia, diría uno, porque me ando cagoteando al Hinamori por la bizarrada que pidió y la música que yo acabo de poner de fondo, no sé, como que no es precisamente la más común. Bueno, escuchamos I Hate Disco de The Telephones, pedido de Hinamori, Pink Hill Surfer de Scandal, pedido del buen Johnny Charlie Morales, saludote allá hasta Colombia. Quien, de donde por cierto, se comunica también John Jaime Benítez Chávez, pide asistencia para el link con la música de Smash Bros. Te lo paso, mi estimado, dame chance de terminar el programa. Sigue bloque Preyeyigen y hay un tema temazo realmente que no podía terminar el programa sin que ustedes lo escucharan. Dos chicas enormes, dos chicas muy muy talentosas que llevan por nombre Love Psychedelico, se presentaron el domingo 9 de agosto. Ya los artistas que siguen, la mayoría, pues vamos a ponerlos los de ese día, ¿no? Pero tienen una señora canción que es buena, buenísima, con mucho de soul, mucho de folk. Es un pop acústico bastante, bastante sofisticado, muy, muy fino, muy, muy bien hecho. Y es un tema hermoso, ¿no? Se los voy a poner a continuación. El tema se llama Last Smile. Style, 僕なら Seguimos con Kemuri, banda de Sky, su tema de nombre Vega. Good die. Some people try to, some never. seguimos en el previo a J. Jigen. Esto se llama Kyoto, de Zainichi Funk. Come on, Continuamos con el grupo Kukuruli y su tema Rock and Roll Honeymoon. Cerramos con esto de Straightener con Tabú Zombie de Soul and Pimp Sessions. Esto se llama From Noon. Ay, güey. From Noon Till Dawn. Yeah. Y con este, último tema, terminamos la emisión del día de hoy, dedicada al Rockin' Japan Fest. Espero les haya gustado, espero hayan escuchado grupos que les sean interesantes, que les sean importantes. Pueden pedirme, ya saben, en programas subsecuentes, más música de todos estos grupos que acabamos de oír. Yo con mucho gusto se las paso a todos ustedes. Sigan en sintonía de los Super Domingos Mágico Musicales de Radio Anime Nexus, porque sigue el programa que los lleva a todos al lado más jazzy de Japón. Sigue Yeijigen, Escala Alternativa, termina por el día de hoy. Yo los escucho hasta la próxima semana, salvo que se avise lo contrario en el transcurso de la misma. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao. Radio.